Tu madre tiene una polla, aquella la que hiciera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró. Tu madre tiene una polla, aquella la que hiciera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró. Que fue la noche de boda, que se iba a imaginar que iba a ser a tu padre, a quien me iban a encular. Yo soy yo, Juan, cantando para ti en modo ya.